Ese flautista es candela cuando se monta. Suena la flauta sabrosa como no hay par. La gente cuando lo escucha se vuelve loca. Y entonces hasta el que no sabe quiere bailar. Saltan las notas alegres de su instrumento. Los corazones siempre palpitan con su cantar. Los bailadores se agitan y el movimiento comienza cuando la flauta empieza a sonar. Suena la flauta Pacheco, a que la gente empiece a bailar. Suena la flauta Pacheco, a que la gente empiece a bailar. Suena la flauta Pacheco, a que la gente empiece a bailar. Suena la flauta Pacheco, a que la gente empiece a bailar. Suena la flauta Pacheco, pa' que la gente empiece a bailar.